Somos de Aucaché, como decían, que somos parte de una corriente que se llama Marabunta, que bueno, tenemos como horizonte el socialismo, el ecosocialismo y el feminismo, y desde la cultura construimos en un centro cultural y político que bueno, se llama Aucaché, como nosotros mismos, y ahí bueno, tenemos las diferentes actividades y talleres, y también impulsamos apostamos, digamos, a los espacios sindicales de las trabajadoras de la cultura. En este momento, en particular, estamos construyendo Tramo, que es Trabajadores Muralistas Organizados. También, bueno, estamos en las coordinaciones de los espacios culturales como la Multicultural y, bueno, otras instancias también que vamos impulsando desde estos temas. Desarrollamos también actividades específicas en torno a los ejes de Estado laico y de feminismo, y bueno, y en las actividades también en la calle, muchas veces por ahí nos han visto pintando murales o haciendo intervenciones, muchas en conjunto también con Cumpas de Arte de Ataque, y bueno, y ahora encaramos también como el proyecto de esta columna, que nos tiene como también ahí entusiasmades a qué perspectiva le podemos ir dando, ¿no? Políticas culturales nos entusiasmaba en el sentido de no atarnos como trabajadores de la cultura solamente a transmitir como la agenda de lo que hay para ver en cultura, no sé, las actividades del fin de semana o lo que hay en los espacios culturales, que está buenísimo, seguramente lo hacen dentro del programa o en otros programas de la radio, pero nos parecía que estaba bueno ir dándonos un espacio como trabajadoras y trabajadores de la cultura para pensar y construir políticas culturales y debatir en ese tono, ¿no? Porque muchas veces nos quedan como quedamos sin tener espacios comunes para pensar nuestras propias propuestas en torno a eso. Ya sean debates, ya sean políticas públicas concretas, esto, críticas, hay mucho debate en torno a lo que va sucediendo en la cultura y que no estamos, o por lo menos no hay muchos espacios, ni a nivel medios de comunicación, ni lo que se genere, o sea, como que muchos de los agrupamientos, los espacios que vamos teniendo son más desde lo sindical y lo político, muchas veces nos cuesta abordarlo o ir viendo qué espacio le tenemos. Que nos parecía que ser nosotros los que lo impulsemos, ¿no? Como productores culturales, como los que construimos también desde ahí, está bueno porque somos los que les vamos dando como al día a día de la cultura, lo vamos nutriendo de nuestra impronta, y somos eso, desde los centros culturales, desde las bandas que tenemos, desde las muraleadas, desde las diferentes expresiones artísticas y culturales, desde donde vamos generando también esos espacios y esos debates, y tenemos que hacernos cargo también de darle para adelante con eso, digamos, de no dejarlo solamente librado a quienes gobiernan o quienes tienen algún lugar, no sé, en la academia o demás, sino también ir ocupando desde ahí. Y nos parecía que el principal obstáculo que vamos teniendo, que se nos aparece, que está bueno problematizarlo, es la precariedad que tenemos los trabajadores de la cultura. Y que siempre nos hace pensar eso en la urgencia y no ser nosotros los protagonistas de esto, debatir cuál es la política, la línea de que impulsamos y demás. Y un poco tratando de desde ahí partir en, bueno, ¿por qué aceptamos en venir y impulsar este espacio? Que la idea es eso, como nosotras agarrar un poco la pelota porque nos interesa particularmente, pero también invitar, poder ir dándole lugar en esta columna o ir dándole forma para invitar a otros a poder nutrirla, a cuando abordemos algún tema específico, traer a alguien o convocar con algún audio y demás. Eso, como un poco en general era esa la idea, y nada, desandar un poco cuáles son las complejidades que tenemos en particular cuando hablamos de la precariedad como trabajadores de la cultura, si bien obviamente estamos como en el marco de que la mayoría o gran parte de la clase trabajadora, de los trabajadores, estamos en una situación precarizada, dentro del arte también tiene sus particularidades. Una de las más importantes es que no hay una gran cantidad de trabajadores que no reciben remuneración por el trabajo que realizan. Está esto como la idea de el amor El al amor al arte, arte. eso, lo haces por hobby, bueno, que en la mayoría del resto de los rubros no existe, salvo en las tareas feminizadas, en las tareas de cuidado, en las tareas domésticas, pero en el resto de los trabajos no suele ocurrir y por eso también está bueno problematizarlo y partir como la columna de decir, bueno, nos reconocemos como trabajadores y trabajadoras del arte, que no nos parecía poco como para encarar desde ahí. Después entender que también hay debates en ese sentido y está bueno que en algún momento seguramente podamos entrarle porque, bueno, hay gente que realmente cree que tiene que ser así, ¿no? Como de el arte lo realizamos como una actividad que nos deja expresarnos, que de la que no pretende sacar eso como o subsistir económicamente. A mí me quedaba algo que decías hace un rato que es importante, que no sé el cómo lo llevan ustedes como Aucaché, si es algo que les problematiza, que es esta cuestión de pensar y repensar nuestra práctica, ¿no? Digo, ustedes como colectivo cultural, y poder sistematizar y poder construir también teoría, construir pensamiento a partir de la práctica, digo, porque suele pasar eso con los colectivos de que se hace, se están todas las marchas, se están todas las movidas y muchas veces se nos pasan las discusiones por arriba, digamos. Sí. ¿Cómo lo llevan eso si esta columna, Es un nada, poco el es, canal claro, para si, ir no, si va a saldando. servir para muchos otros espacios Ojalá. culturales también? Sí, ojalá que sí. Es el gran problema de las organizaciones culturales militantes que tenemos como eso, como la inquietud de estar actives en la coyuntura, en las intervenciones, como que constantemente estamos en esa dinámica, ¿no? De articulamos, hacemos actividades, estamos en la calle, movilizamos, aparte le sumamos una intervención y demás, pero nos interesa preguntarnos también en función de qué estamos haciendo esas cosas o con quiénes las hacemos, y para hacer eso tenés que tener el espacio y el tiempo para hacerlo. Por eso encarábamos de decir, bueno, el problema también, gran parte, está en reconocer la precariedad y tratar de ver cómo, a pesar de eso, le podemos dar lugar a los debates propios. Porque ahí también, en este juego de la situación económica, que en el marco también del ajuste y en general, se hace cada vez más difícil, también se empieza a meter y a hacer como una encrucijada con la relación con el Estado. Ahí nos parece que desde los trabajadores del arte también muchas veces estamos atados a los vaivenes de los gobiernos de turno, a las políticas que se impulsan desde ahí y a las necesidades que tienen los gobiernos, que entendemos que de por sí tienen la necesidad de mostrar gobernabilidad y que eso para la producción artística, para la producción cultural, es un problema. Porque en cierta forma adoctrina o amolda muchas de esas expresiones y para el desarrollo de la creatividad artística tiene un techo no poder contar con independencia de esas gestiones o de esas instituciones. Por eso nos parecía como algo importante. Ese lugar de poder pensar, bueno, cuáles son las relaciones con el Estado, que en cultura lo vemos en artistas específicos que eso, como de repente son parte de la campaña de algún gobierno y demás, pero también lo vemos, no sé, acá en la ciudad, que seguramente en algún momento lo desandaremos un poco más, como desde lo específico de los centros culturales y las ordenanzas de centros culturales, esto de que a veces debatimos de la dificultad de plantarnos de los dos lados del mostrador o de la ventanilla del Estado, porque no podemos estar reclamando a la vez que negociando o intentando buscar alguna salida desde adentro y terminan siendo muchas veces también los centros culturales o quienes están en representación de los centros culturales en general desde un lugar del Estado quienes deciden si un lugar es clausurado o no. creemos que ese lugar no tenemos que ocupar, sino el de organizarnos para reivindicar nuestras propias necesidades. Y eso, bueno, como algo más a nivel tendencia de la institucionalización, algo que no pasa solamente con cultura, que también pasa como más en el campo de los derechos humanos o de género, que por ahí en este momento es como bastante parte de la agenda y de los debates nuestros. En el caso de los organismos de derechos humanos que han que se han integrado al gobierno, que han decidido tomar esa orientación, muchas veces entran en contradicción con lo que nosotros entendemos que también es, debe ser parte de la agenda de los derechos humanos como en la actualidad, y que se han encontrado en contradicción, como por ejemplo en acompañar los casos de gatillo fácil, por decir que eso jugaba o le hacía el juego a otras personas o no respondían a las necesidades de un gobierno. Entonces, ese tipo de cosas nos parece que no nos puede pasar lo mismo en el plano de la cultura, ¿no? Y que es un riesgo de que suceda constantemente, de que terminemos jugando en contra de nuestros propios intereses. Sí, esa combinación, digo, como los dos temas, los dos ejes, esto que estabas planteando, lo de la precarización o la precariedad en la que estamos, en la que se llevan adelante los trabajos de los trabajadores de la cultura, hace también compleja la relación con el Estado, digo, porque entra en esa disyuntiva, ¿no? De bueno, pero nos puede garantizar un matafuego, nos puede garantizar una remuneración, nos puede garantizar ciertos beneficios frente a la precariedad en la que se encuentra. Entonces ahí se empieza como a empantanar cuando, uh-huh, eso, hay posiciones ya más consolidadas en vamos a estar de los dos lados de la ventanilla, ya han, claro, tomado posiciones, cómo tensar esas relaciones. Eso. Y sí, para nosotros obviamente esto no significa ignorar al Estado y hacer solamente nuestras movidas, actividades y propuestas por fuera o mirando para otro lado del Estado, sino que es un interlocutor que tenemos que seguir reconociendo, porque de eso depende gran parte esto de la gestión de las políticas que se puedan generar desde ahí, los recursos y demás, y eso es fundamental también para el desarrollo mismo de todo el sector de los que trabajamos de eso y de la escena cultural en general. Pero lo importante es poder debatir nosotros cuáles son las exigencias y los reclamos que vamos a llevar y en qué marco, ¿no? En qué marcos de unidad, en qué marco de construcción, de puesta del cuerpo, vamos a también intervenir o eso, como traccionar a quien esté en el gobierno y en el Estado en ese momento para tener políticas culturales que efectivamente nos permitan trascender estas situaciones de precariedad y pensar como en perspectiva en otro tipo de cultura, en otro tipo de posibilidad de acceso y de acceso a la cultura como un derecho, de otro tipo de circulaciones y de consumo de la cultura. Bueno, eso, medio que por ahí veníamos pensando y seguramente sea lo que vaya ordenando un poco nuestras columnas de acá. La intención en esto de decir, bueno, y pensar, ¿por qué no hacer agenda cultural? Seguramente en algún momento aparezca algún tema de la agenda o de la agenda cultural o de una actividad que nos dispare a pensar alguna problemática o algún debate puntual, pero que eso sea como disparador y no efectivamente decir, bueno, hagamos el repaso y ya, y esa es nuestra labor como trabajadores de la cultura, eso, y darle lugar a que también, ojalá que quienes nos escuchen, y seguramente hay gran parte de los oyentes y de las que son parte acá del Olga y de la radio, que se encuentran también como parte de este sector, ¿no? De algún rubro de la cultura, del arte, de lo necesario para que se desarrollen estas actividades, sin que en sí mismo significa ser una actividad artística, sino todo lo que involucra la producción o la posibilidad de hacer cultura en este momento, con las complejidades que se tiene, digamos, como a nivel del desarrollo de la industria y del tipo de actividades que hay, que está buenísimo, que cada vez involucra más gente, que no, eso como que también está bueno, no es una actividad o una industria en este momento pequeña, sino que es cada vez más grande y que genera realmente ganancias grandes. Por eso está bueno también decir por qué no nos da lo mismo que se queden con lo que, o que nosotros trabajemos gratis para que, porque me quedo satisfecha con eso, sino que hay realmente posibilidades de subsistir desde ahí y hay que reclamar eso, ¿no? Como lo que corresponde desde ese lado. Bueno, me puse de resindical, pero... Está bien, está bien. Hay que, bueno, por ahí, se por da ahí. Como una cosa, ¿no? Entre cuando uno se pone a debatir cuáles son las problemáticas de la cultura, como una tensión entre lo material o lo sindical y lo simbólico, ¿no? Claro. Y es como que se pone súper espeso. Se pone denso, sí. Pero está bueno, hay que ir encontrando eso, porque si no es como que sí, no, lo esto, ¿no? Lo de el amor al arte y todo simbólico, y está buenísimo, y podemos hacer un montón de construcciones simbólicas y se hacen, pero después somos, nada, trabajadores y trabajadoras, digamos. Claro, que si no tenés que encontrar el tiempo para vivir de otra cosa y encontrar el tiempo para realizarlo, y esto, como realizarlo con el tiempo y la dedicación que muchas veces también le damos a nuestros espacios, que gran parte, en los espacios más independientes como este, como Aucaché, gran parte es de militancia, pero que hay mucho que tenemos que también nosotros corrernos desde el lado esto de la autoexplotación, que también tenemos como súper naturalizada, bueno, organizarnos en las formas en que nosotras reivindicamos cooperativamente, colectivamente, pero también organizarnos para que esto funcione a modo de trabajo, como creemos que tendría que ser. Y desde ahí, o sea, reconociéndonos desde ahí, poder pensar y darnos los espacios para construir nuestras políticas culturales, ¿no? Creemos que eso va como más procesualmente, pero en ese camino. Bueno, esa fue la presentación. Un buen pantallazo de lo que nos espera en esta columna. Vamos a ver, esperemos que haya aportes. Tenemos un audio de cierre que nos sirve también de pie como para comentarles en esto mismo que decíamos, que no queremos estar siempre, no quiero estar siempre yo a monólogo, sino que haya como espacio para que otros puedan sentirse parte de estos debates y de estos disparadores que se puedan salir de acá. Salimos como con una pequeña pregunta así medio a contactos nuestros y qué sé yo. La idea es que quien tenga ganas también nos pueda mandar a la radio o pueda mandar a nuestras redes de las que pasamos recién del Instagram o Facebook. Repetir las redes por si acaso. Es Aucaché-La Plata. Buenísimo. En Facebook o en Instagram. Ponen Aucaché, AWKA. ¿Qué significa? Ya que estamos... Gente rebelde. Buenísimo. En Mapungún. Sí. Y bueno, preguntábamos eso, como que nos contaran brevemente cuáles creen que son los debates pendientes en el campo de la cultura. Bueno, y tuvimos como una primera respuesta. La idea es que en las diferentes columnas también podamos ir introduciendo así, al menos que también a nosotros nos sirve para ir preparando futuras columnas. Y bueno, vamos a escuchar a varios artistas. Vamos a escuchar a una en este momento, porque se extendió un poquito y nos parecía que era mucho meter varias. Pero bueno, tenemos un par más que seguramente en las próximas vamos a... ¿Y a quién vamos a escuchar como para...? Se llama Ana Eugenia, es muralista. Creo que se presenta ahí mismo en el audio. Ah, buenísimo. Por eso no metía mucho. Les agradezco. Muchas gracias. Gracias, Paz, por la columna, por estar acá, por el tiempo. Y bueno, nos volvemos a escuchar el viernes que viene y nos vamos escuchando el audio que nos trajeron hoy. Gracias. Soy Ana Eugenia Punzo, muralista, trabajadora del arte, madre... Y quisiera pensar con respecto a las políticas culturales, a los recursos que hay en la ciudad de La Plata, que es la región donde habito, con respecto al oficio de los trabajadores del espacio público, muralistas, grafiteros, pintores, pintoras urbanas. ¿Qué tipo de políticas hay? ¿Qué relación hay con las entidades estatales, locales, municipales? Teniendo nuestra ciudad una de las universidades más importantes de Latinoamérica, que forma profesionales dentro de una de sus carreras, que es el profesorado, la licenciatura con orientación a muralismo y arte público monumental, que es simplemente un sector donde formarse. Hay muchos compañeros que se forman en el mismo espacio público o desde otro lugar, que no es únicamente la academia, pero pensando en eso y pensando en que habitamos la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia, ¿no? Pensaba en eso. Me gustaría debatir en eso. ¿Qué tipo de políticas culturales y recursos destina el municipio y la provincia para construir calidad y garantizar la no precarización laboral del sector de trabajadores del espacio público, de trabajadores y trabajadoras del espacio público? ¿Qué tipo de políticas y de recursos se destina al sector?